hacerme caso. No te hagas un lado, pasemos un rato. No te hagas un lado, pasemos un rato. Sabes que hace tiempo yo sigo tus pasos. Sabes que hace tiempo yo sigo tus pasos. Es que sea necio, solo que no puedo. Es que sea necio, solo que no puedo. Dejar de pensarte te llevo en mis sueños. Dejar de pensarte te llevo en mis sueños. Óyeme negrita, ven dame consuelo. Quiero tu cariño, quiero ser tu dueño. Óyeme negrita, ven dame consuelo. Quiero tu cariño, quiero ser tu dueño. ¿Cómo bailan las superlonas? Sabes que hace tiempo yo sigo tus pasos. Sabes que hace tiempo yo sigo tus pasos. No es que sea necio, solo que no puedo. No es que sea necio, solo que no puedo. Dejar de pensarte te llevo en mis sueños. Dejar de pensarte te llevo en mis sueños. Óyeme negrita, ven dame consuelo. Quiero tu cariño, quiero ser tu dueño. Óyeme negrita, ven dame consuelo. Quiero tu cariño, quiero ser tu dueño. Levantando las manos y haciendo las palmas. Azúcar, nena. Óyeme, negrita, ven dame consuelo. Quiero tu cariño, quiero ser tu dueño. Óyeme, negrita, ven dame consuelo. Quiero tu cariño, quiero ser tu dueño. Óyeme, negrita, ven dame.